Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Albricias, albricias, salió la pastilla para que te crezca el pelo. Al fin, una lo que noticia, estamos esperando. Levante la mano aquella persona que sea un pelado. Bueno, hay uno que no levanta, pero ya no lo quiero señalar. Hay dos chicas. Sí, sí. Mira que ya con está. Con unas cabelleras sí. Hermosas. Es Tina Turner levanta la porque mano. Porque son, en el fondo de su alma, son pelados. Son pelados, son sí. Un pelado. Parecen porque... dos chicas hermosas y son un pelado. Ese es el engaño de la palabra también. Pelado se nace, pelado. Señor, no se hace. O sea, la palabra pelado. Claro. Esta okay. Palabra, saudade. Bueno, señores. El pelado no es la cosa. Sí. Estamos de parabienes todos los pelados que habemos aquí, porque salió por fin al la fin. Pastilla. Hay una que le detenía la, la el no, final. Pero, no, que pero... eso es mentira. Cuando te dice, ay, detiene la caída del cabello, se me cayó, blanco. No, bueno, no. ¿Qué no. Quieres que haga? Pero se le va cayendo. Ay, si hubiera sabido. Además es mentira, se te sigue cayendo. Pero ¿cómo y sabe? Se engañan con que no se está cayendo, hasta que sí se está cayendo, no. Y se cayó. Mire, yo hace 5 años vengo tomando... ¿Esa pastilla? No, salió no. Ahora. No, no. La que el finesteride se llama, la droga. Ajá. Y a mí mi familia me dice que... Que estás cada vez más peludo. No. Le llaman el peludo. Ahí viene el peludo. Que lo tengo controlado. Me dice, sí, sí, está sí, bien. Sí, me la dice. Verdad que sí. Digo, ¿pero me está haciendo efecto? Pregunto yo. Sí, sí. Bueno. Pero ahora, bueno, esta es mejor. No, este, me dice ya, mejor. Salvado el hombre. Ahora sí. Ese. Ahora, yo la voy a comprar, pero quiero saber. Es una pastilla con ese mismo componente, pero potenciado por 10. ¿Por 10? Sí, sí. Ahora, ¿los pelos le salen donde uno quiere o allí...? No. Me parece que los pelos siguen el protocolo que ya tenían antes. Ah. No es que usted se toma la pastilla y después hace fuerza en un lugar y le salen pelos. No. Sí. Eso sería mejor. Sí. Mejor que una pastilla sería un ungüento que usted se lo pasa y allí donde se moja, a la hora le empiezan a crecer pelo. Sí, igual es difícil porque Dios, como esos protectores solares que usted se lo pasa mal porque se olvida dónde sí. Se lo pasó. Tenés cuidado porque te podés quedar peludo para todo el, claro. El viaje. Usted no lo deja al alcance de los niños porque se lo toman y les crecen pelos en el estómago. No, claro, o en la cara. O en la palma de las manos. ¿Qué le parece? Tenga cuidado cuando usted se está pasando. Después se lo tiene que limpiar. Lávese enseguida las manos, si no se te llenan de pelos las manos, como, sí. Como les pasa a tantos amigos míos. Y sí, señor. Después le dice. La madre le dice, ¿qué estuviste haciendo? Es que no me quiero quedar pelado, claro, mamá. Claro. Bueno, pero esta pastilla, usted se la toma sí. Y espera. ¿Cuánto? No, espera no es una indicación. Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Ahí está. ¿Una por día es? Es una por día. A la noche especialmente. Y ahora, doctor, si yo tomo una por cada noche. Sí. ¿De cuántos centímetros por noche estamos hablando? ¿De pelo? No, de pelo. No. ¿O cómo se pelo, cuenta? ¿O por unidad? El pelo tarda. Esto usted tiene que... no crea que es solamente la pastilla, no. Tiene primero que acompañarlo con una dieta bien balanceada. ¿Qué es una dieta balanceada? Nunca lo sabe nadie. es algo para que vos esperes y esperes y no te desengañes al primer día. Mucha gimnasia, mucho ejercicio. Bueno, pero sí. Y masaje capilar, mucho masaje capilar. El masaje capilar lo puede hacer el mismo interesado, el mismo pelado. ¿Uno mismo se masajea? Uno mismo se masajea así con los dedos. Así, mira, ¿ves? Sí, te movés el cuero cabelludo. Te movés el cuero cabelludo. Pero eso ya lo hice. Y así a los 10 años... ¿10 años? Vos vas a ver que una sombrita empieza a aparecer en el marote. Es el pelo que llega. El pelo que llega y la vida que se va, señor. Todavía vamos a decir otra cosa, ¿no? Esto está experimentándose. Ah, entonces me lo vendió como la gran novedad. Sí, bueno, así trabajamos nosotros en el periodismo. Sí, bueno, pero termina siendo finalmente... Sí, un poco más o menos lo mismo, ¿no? Sí, un ensayo. Pero aprovecho para ofrecerle nuestros servicios de implantes capilares. Bueno, a mí eso me interesa. Usted sabe que yo me hice el análisis previo. ¿Cómo un análisis? ¿Qué, lo analizan? Sí. ¿Si usted es suficientemente pelado? Claro, no. No, primero... Claro, porque no pueden poner pelo, dos pelos en el mismo agujero. No, no. Además le dicen cuánto necesita de pelo. Porque usted dice, claro, vos estás en un 4.000. ¿4.000 pelos? 4.000 pelos. Tenemos más o menos 1.000, 2.000. Te lo marcan en la zona, ¿no? 1.000, 2.000. Sí, 1.000, 2.000. Y ya tres. Tiene... 2.003 pelos. Tienen un papel impreso, sí, con los modelos de pelada, ajá, y las zonas a cubrir. Entonces, y el tipo le va marcando, está todo pensado. Le marca con una virome, vos sos este, caso 4, sos un poco 4, un poco 7. Y... Ahora, ¿el pelo de dónde lo sacan? Permítame. De usted mismo. Ah, pero yo ya no tengo pelo. No, bueno, le analizan el caso. Si usted es inviable... Pelado. El pelado inviable. Le dicen, mire, usted lo tiene finito y separado. Claro, es lo peor que le puede pasar a un pelado. Es lo peor, porque el tipo, los médicos, que no sé si son dermatólogos o algo así, sí, le miran la nuca. Si usted la nuca la tiene bastante forrada, sí, le dicen, bueno, a usted si le hacemos una tira, acá, le arrancamos una tira de la nuca, como un cierre relámpago de pelo. Y se la ponemos acá en la frente. Y se lo van pasando al otro lado, sí. Lo van distribuyendo. Ya sé cómo funciona eso. Mire, nosotros tenemos un sistema nuevo, que directamente el pelo, olvídese. No, ¿cómo olvídese? Ya me olvidé. El pelo lo traemos. O son pelos ajenos. Y pelos donados. ¿Donados por quién? Donados o comprados en las peluquerías. Nosotros vamos, cuando cierra la peluquería, el peluquero está por barrer todos los pelos que hay ahí, digo, mame, tenga mano, tallador, le decimos. No. ¿Qué? Barra, no continúa, dice, júntemelo todos esos pelos en una bolsa de nylon que me los llevo. Pero eso viene con pelusa, ronia... Lo lavamos, señor. Ah, bueno. Lo agarramos, lo metemos todo adentro de un lavarropa, le echamos un poco de champú, lo lavamos bien y lo ponemos a secar arriba las chapas. Sí, señor. A la mañana siguiente metemos todo en una mesa de trabajo... Sí. Y lo empezamos a clasificar pelo por pelo. Por color. Por color. O rubio, por largo. Morocho, tordillo, lacio. ¿Pero cómo? Enrulado, este no. Pero señor, era una peluquería. Eso no es así porque eso que usted está haciendo es pelo muerto. No importa, y ahora va a ver cuál es el sistema. No necesitamos el pelo vivo. Pero el folículo piloso... Ah, olvídese del folículo piloso. Nosotros agarramos unos pelos, ya elegidos, todos más o menos del mismo color. Sí. Incluso le decimos, a ver, elija. Ay, deme este, en fin, sí, rubiecito, en fin, lo que sea. Sí. Entonces, después le sacamos la tapa de los sesos. ¿Qué es una metáfora? No, no. Le sacamos la tapa de los sesos. ¿El hueso, dice usted? La tapa de los sesos, la cabeza. Sí, señor, lo que nos cubre de... La tapa de los sesos, efectivamente. Sí. No es tan difícil. No, ¿cómo que no va a ser difícil? Es difícil sobrevivir. Primero le afeitamos el valero. Mejor. Si ya viene bastante... Bueno, no hace falta. A ver. Y ahí lo dejamos y empezamos a trabajar con la tapa de los sesos. Le hacemos... Incluso usted hasta se puede ir a su casa. ¿Cómo? ¿Y la tapa de los sesos? Nos la deja. Pero me esa voy noche a... usted se va a su casa, no es que se va a su casa y después va a ir al cabaret. No, señor. Incluso le ponemos nosotros una boinita. Bien desinfectada. Pero por señor, está toda, la intemperie. Todo el cuidado que nosotros ponemos en eso, más o menos. Pero no duele el cerebro así. Porque... Duele, si te cae algo, duele. Bueno. Si vos te empezás a tocar y qué sé yo. No, pero no es que me toco. No, para eso te dejamos internado, no te queremos dejar internado. No, pero prefiero quedarme internado. O sea, no, andá tranquilamente tú que se te pone la boina y dormís ahí quieto. Esa noche es una noche. No, pero está bien, yo no digo... Tanto nosotros con tu tapa de los sesos laburamos toda la noche. La limpiamos bien, qué sé yo, y le hacemos con unos pequeños taladros que tenemos. Sí. Unos agujeros muy pequeños. Sí, no sé, señor. 4.000 agujeros. 4.000 agujeros. O los que necesites. Sí. Y después, con toda paciencia, a veces pueden ser dos noches. Sí, pero yo estoy mientras tanto... Vamos ensartando los pelos, lo pasamos por el agujero. Lo va enhebrando. Enhebramos por el agujero, le damos salida y le hacemos un nudito del lado de adentro para que no se te salga. Bueno, sí, sí me imagino. Bueno, pero... sería. Le damos una pequeña mano de pegamento, apenas. ¿Sabes por qué? Porque el pegamento... En el cerebro, se le pega el cerebro entra en contacto con el pegamento y te volvés como loco. Bueno, sí, más que como loco, es riesgo de vida eso. Así que preferimos tener cuidado con eso. Bueno, es un detalle técnico que no importa. No, bueno, sí, bueno, a mí me importa. Al otro día venís tranquilamente y te esperamos con la tapa de los sesos totalmente peluda. Bueno. Te la ponemos tranquilamente. ¿Cómo? No, te mirás en el espejo y loco. Sí, usted... Ya está, te vas. Te ponemos un poquito aquí unas vendas, una curita para que vaya pegando eso. Pero ¿cómo vas? Porque por ahí te queda medio bailando la tapa de los... No, esos. Bueno, y además... Es delicado, ¿eh? Es delicado porque... Mirá, te la ponen al revés. No, me imagino que ese mínimo cuidado lo tendrás. Sí, ponerla al revés. Primero vas a quedar muy mal. Todos los pelos aquí... Y en la nuca nada. Bueno, sí, no importa. Sí. Y además, la piel, porque deja cicatriz, me imagino eso. Un poquito de cicatriz queda. ¿Cómo pero un poquito? Toda, casi toda tapada por los pelos. Sí, pero la frente... La frente no. Claro, la frente... No, pero tenés que usarlo un poquito volcado sobre la frente. Después se te va. Se te confunde con las arrugas de la frente. Ahora, ¿y han tenido casos exitosos de esto? ¿A qué le llama exitoso? Digo, casos de sobrevida, para empezar a hablar. Ah, no, sí. Casi un 50%. Bueno, ¿cómo 50, señor? Yo por ponerme 4.000 pelos no voy a arriesgar el 50% de la vida. Bueno, esa es una cuenta que le hace usted, nosotros... No, no es una cuenta. Lo que hacemos es atenderlo y ponerle los pelos. Después, usted dice, quiero vivir. No, bueno, sí, señor, me parece ese... ¿Querés va todo? Primero. Primero que quería los pelos, ahora quiere vivir. ¿Qué más y quiere? Bueno, sí, señor. ¿Querés que te presentemos una mina también? No, es que me creo que presente. No podemos hacerlo todo. Pero... La gente cree que somos magos. No, pero que somos magos, no, pero digo... Somos solamente... médicos. Señor, va de suyo que la vida ya uno la trae puesta, más mal que bueno, mal. Uno me estaba que... llamando un cliente. ¿Qué le dice? Que se agachó a atarse los zapatos y se le salió la... la tapa de los sesos. Hay que ser cuidadoso. Y los sí, primeros pues... días yo le dije, no cabecee. Sí, no, pero mire, yo soy jardinero. Imagínese, estoy todo el día agachado. Oh, ¿no le duele la espalda? Y sí, mire cómo estoy ya... Yo tenía un amigo que era jardinero y cuando se jubiló... Sí. Venía seguido trabajando iba agachado a los bailes y ya tenía ¿para qué va el baile un jubilado? Se preguntará usted. No, ¿por qué tiene, no? Tiene el mismo derecho que usted, señor. Sí, yo no lo como, no dije que no, porque los pelados son así de discriminador. No, si yo no dije nada, señor. Y los cínicos ni le cuento. Ahora, tenga cuidado donde va, porque hay lugares sí. que ni siquiera son pelos de persona. Que son pelos... Artificiales, dice usted, sintético. De cualquier animal. ¿Animales? Le puedo hablar de un perro. Pelo de chivo. Ojo, el pelo de chivo es mejor que el de unos cuantos amigos míos. Es mejor que el del perro y ni hablar del chancho. Sí, y que el mío también. Pero si usted quiere pelo de persona, exíjale, se va con un médico, con el ADN. ¿El ADN? El ADN. Ah. Entonces... agarra el pelo y dice, deme un pelito solo, nada más. Bueno, no me pero señores, mucho se trabajo. Se lo lleva a su amigo de la policía y se fija. Este pelo, dice, un chancho. Así le dicen. En cambio, si es de una persona, sale el nombre de la persona, el domicilio y el crimen que cometió. No sale el crimen. ¿Cómo? Yo no. He visto muchas películas siempre son así. El ADN es una cosa que le sale a la gente que cometió crimen. No, señor, bueno, es al revés. ¿Sí? Es al revés. Si hay un crimen, empiezan a sacar el ADN. Pero no sale con domicilio. ¿Quién fue? ¿Un chivo? Sí, puede ser. Un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio. El famoso chivo expiatorio de todos los crímenes. Bueno, bueno, a mí me gusta igual... Ahora, si quiere probar con esta pastilla que estamos usando. Ah, la pastilla. Sí. Lo que le digo es que tiene por ahora unos efectos secundarios un poco difíciles, ¿no? Ya teníamos el riesgo este de... Sí, el efecto secundario principal, dejemos el dolor de cabeza, renguera... Bueno, renguera es importante. Sí, no se sabe por qué, pero esta pastilla te hace caminar un poco rengando. Y tú dices, mirá el pelado. Ahora no. Escúcheme, ¿Y sabes por qué es la renguera? Porque hay un pie que te crece. Pero es un daño neurológico eso. Te crece el pie derecho y el otro no. Y bueno, esto no solo zapatería. Sí, un zapatería, gasto. Deme un par de zapatos. ¿Qué número? 41 y 37. Ah, pues sí. Y el tipo te mira, un pelado. Bien. Pero el otro efecto secundario, que yo se lo tengo que nombrar, es que le crece mucho la lujuria. Ah, es afrodisíaco. La lujuria. Usted está en un estado lujurioso desde que se levanta hasta que se acuesta. Sí, y pero... cuando se acuesta, peor. Y yo no sé si usted lo puede sostener esto. Y mire, es difícil, un rato puede ser, pero ahora todo el tiempo. Todo el día en disposición galante. Y encima hay que ir rengueando sí. A los lugares. Vení, vení, y se va. Me parece que ese es otro efecto secundario, sí. Que hay muchas personas, especialmente los maridos, por ahí la mujer no quiere. Y no. Va a ir detrás de todas, esa cosa que tiene la mujer del pelado cuando el pelado se toma una de estas pastillas. Bueno. Ya, es clásico. Ah, sí, es clásico. No, no es clásico, pero es porque estamos en estado de experimentación. Lo otro que le quiero decir, casi no tendría que decírselo. No, pero dígamelo porque para mí es importante saber antes de tomar una decisión. Bueno. Mire, de hecho ya se están yendo las chicas ahí espantadas. Es el olvido. ¿El olvido propio o ajeno? El olvido... propio, ajeno. ¿Ah? No, propio. Usted se empieza a olvidar de todo. ¿De ¿Por todo? Qué? Y sí, ¿por qué? Le voy a explicar. Muy sencillo. Bueno. ¿Dónde tiene el pelo usted? En la cabeza. Listo. No, listo, no. Me tiene que explicar. Le hace efecto en la cabeza, pero de tanto que se la sacude, sí. Usted se empieza a olvidar de las cosas. Esto... Le estoy diciendo un lenguaje sencillo para que usted pueda entenderlo. Sí, lo entiendo perfectamente. O para que yo pueda explicarlo. El caso es que hasta ahora de 100 casos, ni siquiera hemos podido hacer bien la cuenta porque la mayoría ni siquiera volvió. Sí, está por ahí. Avísenos si se olvidan y se olvidan de avisarnos. De manera que la estadística que tenemos es muy menesterosa. Bueno, mire, la verdad, me ha dicho que hay 50% de posibilidades de muerte. Sí, no, eso con la de la tapa de los ojos. Ah, claro. Con la pastilla son el 30% de posibilidades. Ah, también. De muerte. Sí, y la salud. Menos. Bueno, sí, menos. Y la ciencia va avanzando. Sí, no, avanzando no, señor. Avanzando. Me dice, me crece un pie de más. Por encima de los cadáveres, la ciencia avanza. Sí. Sube por ellos. Sí. La verdad que prefiero quedarme pelado. Le digo la verdad. Vino hace una hora que me está haciendo perder tiempo. Mire la cola que tenemos, la gente como está indignada. Bueno, sí, pero... No, espera un poquito. Espera un poquito, señora, ¿por qué? Hordas de pelados. Sí, todos estos pelados botones. ¿A qué viene a Tecnópolis un pelado? ¿A qué? A ponerse pelo, señor. Si es la atracción más grande de Tecnópolis... Es el pelo... ¿No es el cohete tronador? No. ¿Usted qué prefiere? ¿Tirar un cohete tronador o que le salga pelo? Y bueno. Ah, bueno. Usted dirá las dos cosas. Bueno, no. Todo no se puede, señor. Bueno, no, está todo bien. Todo no se puede. Yo quiero contarle algunos detalles de este trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Chocamos mucho con la incomprensión de los peluqueros. ¿Por qué? ¿Le retasean pelo? Sí, no, además esa avaricia, codicia del peluquero, cuando ve que nosotros vamos a comprar el pelo, entonces lo esconde, lo retasea. Sí. Porque imagínese que usted le está generando, ¿cómo se llama? Un lucro cesante al peluquero. ¿Al peluquero? ¿Por qué? Porque el pelo ese no crece más. Pelo injertado no crece, porque usted lo ató. Ah, tiene razón. Los nuevos peludos... Son clientes que no van al peluquero. Efectivamente. No va más. Con lo cual usted en el precio, discúlpeme ya que me meta en su negocio, pero en el precio de la operación debe incluir lo que se ahorra uno en peluquería a futuro. Bueno, pero el peluquero está pidiendo, no solamente está cobrando caro los pelos que nos vende, sino que está pidiendo una comisión por cada tipo que operemos nosotros, porque es un cliente menos que ellos van a tener. Y bueno, sí, bueno, pero... estamos, pero no sabe la guerra que hay con los peluqueros. Ah, no sabía. Hay pintadas. ¿Pintadas? Sí. ¿Y qué pintan? Anónimos. Yo recibí un anónimo, mire, ¿qué dice? ¿Qué dice? Una... ¿De qué te la das? Pero... Firmado los peluqueros. Pero eso no es un anónimo, señores. ¿Sos peludo te haces? Sí. Y bueno, los peluqueros están haciendo incluso una campaña para que los nuevos peludos, los operados, los que tienen el pelo fijo, vayan igual a la peluquería. ¿A qué van a ir? A hacérselo lavar, peinar, con el shampoo, y a recibir la conversación del peluquero. ¿Pero qué, de qué va a hablar con el peluquero? ¿Cómo de qué va a hablar con el peluquero? No sé, el peluquero gasta más energías, más calorías quema hablando que haciendo. Sí. ¿Y se puede hablar de cualquier tema con el peluquero? ¿Dice usted? ¿O hay... No. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el peluquero. ¿Qué tal? Mire. Paco Curbel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Yo no soy un tipo de charlar, pero me dijeron que usted habla con los clientes. Sí, señor. Mire, aquí tenemos el catálogo de conversaciones. Ah, uno puede elegir. Si quiere, se lo leo. A ver qué temas tenemos. Parece mentira, tema uno. Sí. Es una conversación general que empieza con parece mentira y sigue adelante. Sí, pero no termina. No termina nunca. No termina nunca. Parece que... mentira, ¿no? Mejor otra. Porque el parece mentira es muy parecido al la verdad que... ¿La verdad de qué? Claro. Es casi igual, sí, mire qué curioso. Tenemos estado y nación... No, pero esas son complejidades mayores, señor. Disposición galante de las mujeres. Pero eso es para taxistas. Claro, ese es de... No es lo mismo una conversación de taxistas que... conversación. Bueno, usted directamente me dice, porque están numeradas. Dice, Paco, la 114. No, pero hagamos así, no. 114, Paco. Muy bien. Dice, ¿cómo anda de...? No. Ni me hable. No, pero ¿por qué? Mejor en vez de decir 114, así elegir. No, ponga el dedo, ponga el dedo. Ah, esa es la 116. No. O lo pongo yo al azar. Hay una conversación muy linda que tengo acá, que es la 41, ¿sí? Que es destinada a que no la pueda interpretar el tipo que está esperando y oyendo. Está llena de sobreentendidos. El tercero. Claro, yo le digo por ahí. ¿Y aquello? ¿Cómo funciona? ¿Lo arregló? Y ahí viene, está medio... Bueno, tenga cuidado porque veo cómo es. Sí, pero así es fácil decirlo, ¿no? Mira, yo el otro día le decía a un amigo... Digo, mira, vos te dejás estar, estás un día, dos días, cuando querés acordar. Bueno, de ser así... Ahora sabe lo que me dijeron, ¿no? Que no me diga que ya lo sabe. ¿Usted escuchó? A mí me habían rumoreado, pero... Yo al principio no lo podía creer. A mí me parecía de antes. Pero... Sí, pero veo cómo es uno. Serán ideas mías. Ah, no puede ser. Pero no. Es siempre el mismo mal pensado. Y al final, no. Esta mañana me dice... Te lo dije. Me cayó como una bolsa de agua fría. Yo me la veía venir. Ahora, ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? Hay otra cosa que le quiero decir. ¿Se acuerda de...? Ah, sí. Chao. Pausa.